mano de la mano, un mar de gente me enseñará cómo hacer hablar al sentimiento. En un salto cada uno da toda la fuerza de su corazón, andando muchos ojos son calor y entendimiento. Endulzando mira la inquietud, navegando el eco de la multitud, andando muchos ojos son calor y entendimiento. Endulzando mira la inquietud, navegando el eco de la multitud. Sentimientos.